ese cuerpo. Toma tu chulum, toma, toma tu chulum. Toma tu chulum, toma, toma tu chulum. Baja tu chulum, baja, baja tu chulum. Baja, baja, baja, baja, baja tu chulum. Toma tu chulum, toma, toma tu chulum. Toma tu chulum, toma, toma tu chulum. Baja tu chulum, baja, baja tu chulum. Baja, baja, baja, baja, baja tu chulum. Oye, escucha con atención. No puede estar en shock. Esta es la opción. Tú no eres un rock. Tú eres un rock. Tú eres un rock. Tú eres un rock. Cuerpo.